Y hoy, 7 de marzo, es el día de la visibilización lésbica, ¿sí? En recuerdo, ¿sí?, de Pepa Gaitán y, por supuesto, pidiendo la absolución para Iggy. Se van a hacer diferentes actividades en el país, podemos decirlo así, pero aquí en la Plaza San Martín de Santa Rosa también van a tener su representación y los actos, ¿no?, conmemorativos, y va a ser a partir de las 18 horas. Para hablar un poquito de eso, le tenemos ahí a Vero McLennan para hablar un poquito y que nos cuente, primero hacer una reflexión, por supuesto, en este día y después, obviamente, que nos cuente un poco de las actividades que están organizando en la Plaza San Martín. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula, Paulita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Lindo poder, qué loco entrevistarte, ¿no? Ahora estar de este lado. Qué bárbaro. Del lado del entrevistado, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Las vueltas que da la vida, ¿viste? Sí, totalmente, bueno, totalmente. Te conozco de toda la vida, Pauli. Ya lo creo, ¿no? Ya lo creo. Sí. Ha pasado tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ha pasado mucho tiempo. Bueno, muchas gracias por la llamada y un saludo también para el resto del equipo que te esté acompañando ahí en la puesta al aire y a toda la audiencia de Radio Municipal. Muchas gracias por colaborar en la difusión, porque si queremos tener una jornada de visibilización, la gente se tiene que enterar y tienen que saber de qué se trata y para qué y por qué y cómo. Y bueno, así que para eso estamos en esta charla. Vos en la introducción decías muy bien, Paula, hoy vamos a recordar a Pepa Gaitán, que fue asesinada hace 12 años en un crimen de odio, de lesbo-odio, y fue asesinada por el padre de su pareja, ¿no? Y esto fue un hecho que marcó un antes y un después en la militancia lésbica de Argentina. El horror de lo que fue ese crimen nos aglutinó y generó un compromiso de decir que en esta fecha, 7 de marzo, vamos a recordar a Pepa, y vamos a salir a la calle para mostrar nuestras existencias y para decir las lesbianas o les lesbianes existimos y estamos y formamos parte de la sociedad, porque hay, digamos, hay una invisibilización que la mayoría de las veces ni siquiera es como a propósito negar a alguien. Sin embargo, se lo niega, ¿no? En una conversación cualquiera, se le pregunta a las nenas, a las chicas, a las adolescentes, inmediatamente tenés novio, ¿no? Tal cual. Cuando, digamos, en las escuelas, cuando se aborda el tema, hay todavía muchísimo tabú. Por eso también uno de los pedidos importantes que tenemos es el de la aplicación de la educación sexual integral con perspectiva de género, que se hablen de todas las diversidades, de todas las formas que existen, que son muchísimas, para relacionarnos sexoafectivamente. No hay solamente personas heterosexuales. Si creemos que es así y si nos manejamos por la vida con un discurso y con una forma de relacionarnos con las personas bajo la premisa de que todas las personas son heterosexuales, empezamos a construir una heteronormatividad, como que eso es lo normal y lo que no está dentro de la heteronorma es otra cosa, ¿no? Es o se patologiza, o es un degeneramiento, es un pecado, o es algo que está mal, o es algo raro. Y en realidad ya sabemos que ya no forma parte de las patologías médicas, ya se ha avanzado muchísimo en ese sentido, pero a veces cuesta la construcción de tipo social, porque es un cambio cultural el que estamos proponiendo, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando la idea de visibilizar las existencias tiene que ver con eso, es decir, existimos, somos personas, y puede ser cualquier persona que conozca. Lo que pasa es que mientras exista el prejuicio de la anormalidad o de lo que no está bien, porque también otro término que utilizamos, y un poco yo lo explico porque a veces damos como por sentados algunos términos, ¿no? Heteronorma decíamos como que normalizamos las relaciones heterosexuales únicamente. Sí. Después otro término que utilizamos es el de la heteroobligatoriedad, ¿no? Como que es obligación directamente ser heterosexual, porque si no, tenés que soportar o tenés que enfrentarte a toda una serie de prejuicios, de discriminaciones, etcétera, etcétera. Todavía estamos transitando esa situación. Entonces, son muy importantes estas jornadas que las llevamos adelante algunas personas que somos militantes de los derechos humanos del colectivo LGBTIQNB+, que tomamos, digamos, la posta para hacer esto, pero con la idea de que también todas aquellas personas que todavía no han podido transitar con libertad y con alegría y con orgullo quiénes son, cómo sienten, de qué manera se relacionan, puedan ver que no están en soledad y que hay una red contenedora, una red sanadora, una red que se encarga de difundir, de contar, de explicar, de responder a todas las inquietudes que puedan existir para también ayudar y facilitarnos este camino, ¿no? Esa es un poco la idea. Por supuesto que un poco de esto de la violencia que vos mencionabas, ¿no? A partir de lo que pasó con Pepa Gaitán, también tiene que ver con que, porque hoy cuando reflexionaba sobre este día, yo decía, ¿cómo hemos cambiado? Nos falta mucho culturalmente cambiar la cabeza, sobre todo me parece que más a la gente también más grande, pero después me pongo a pensar que también otro de los reclamos, ¿no? Es la absolución para Iggy y... Claro. Y ahí te das cuenta que no, que todavía nos falta un montón. Nos falta un montón, nos falta muchísimo, muchísimo. Y te digo que puede ser en la gente grande, pero también en las personas jóvenes. La violencia que sufren las personas que no son heterosexuales en las escuelas de sus propios compañeritos y compañeritas es tremendo también. Mm. Digamos, la discriminación, la ignorancia... Y la violencia hacia el colectivo LGBT está en todas partes. Por supuesto que en algunos lugares es un poco más amigable que en otros, en algunos países, en algunas regiones es más amigable que en otras, pero el cambio cultural real todavía no se ha logrado. Todos los años y todo el tiempo sentimos que vamos mejor, pero realmente en el camino van quedando muchas vidas que sufren mucho y van quedando muertes, personas heridas, gente que no puede transitar su vida con felicidad, es decir, es una problemática importante. Entonces, el estar también en los medios de comunicación y visibilizar estas existencias hace incluso que hasta el poder político se fije en esto, digamos, esto lo tuvimos en cuenta o no, ¿no? Que los medios de comunicación den una mano en todo esto, aprender a hablar y a comunicar correctamente desde los medios de comunicación, teniendo en cuenta las identidades diversas que existen de sexo y de género, es muy importante porque de esa manera todas las personas que conformamos la sociedad aportamos a este cambio cultural que queremos lograr para que en definitiva las personas podamos ser sin ser juzgadas, sin ser discriminadas, sin ser violentadas. Mencionabas el caso de Iggy, ese fue un hecho que ocurrió en el año 2016, Recién ahora, dentro de unos poquitos días, comienza el juicio. A Iggy, Eva Analía de Jesús, un grupo de hombres quiso violarla en lo que llaman una violación correctiva, es decir, violar a lesbianas para corregirle su lesbianismo, ¿no? Es decir, vas a aprender, ahora sí te va a gustar y todas esas cuestiones propias del machismo. Y del patriarcado, y de todo esto de lo que hablamos siempre. Bueno, Iggy se defiende, y ahora ella va a ser juzgada por homicidio simple. Lo que planteamos es el pedido de absolución, porque entendemos que nosotras también nos hubiéramos defendido como se defendió Iggy. Totalmente. No es culpable de defenderse. Legítima defensa. Al contrario. Legítima defensa. En legítima defensa. Ella ahora, en este juicio, es la persona acusada de un asesinato simple. De hecho, cuando ella, ni bien la encuentran, que la encuentran desvanecida y qué sé yo, esta persona muere después porque fue con un cuchillo que se defendió, inmediatamente la meten presa, no hacen lugar a sus argumentos de defensa. Ella pasa presa 8 meses. El activismo lésbico se movilizó muchísimo y se logró que pudiera esperar el juicio en libertad. Esa es la instancia en la que nos encontramos ahora. Ahora, el 15 de marzo, en el Tribunal Oral Criminal número 7 de San Martín, va a estar sentada en el banquillo de los acusados para explicar toda esta situación. Lo que estamos pidiendo es la absolución de Indy. Ese es el principal reclamo que en este Día de la Visibilización Lésbica estamos levantando. En todo el país hay ciudades en las que se hizo ayer, en Cava, por ejemplo, se hicieron jornadas muy interesantes ayer porque era domingo, entonces se adelantó, pero hay muchos pueblitos, ciudades, más grandes, más chicas, en distintas provincias del país en las que se están haciendo actividades en el día de hoy, y acá en Santa Rosa La Pampa las vamos a hacer a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín. Perfecto. Y elegimos la plaza porque es el lugar más público, es el lugar más visible, y la idea es la visibilización. Así que ahí vamos a estar. Y la convocatoria es para quienes quieran acercarse, acompañarnos. Vamos a llevar una pelota, armaremos un picadito de fútbol en homenaje a Iggy. Y pediremos por su absolución. Vamos a leer un documento y vamos a llevar cositas para comer y compartir. Y vamos a pasar el rato y a conocernos. Hay gente que siempre cae por primera vez, a conocer esta red. Y también, bueno, a debatir sobre nuestras propias problemáticas y las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Otros de los reclamos que pedimos, por ejemplo, es, bueno, la educación sexual integral con perspectiva de género. Pedimos también que, así como el Estado reparte de manera gratuita, cosa que nos parece muy bien, el tema de los preservativos para penes, también deberían estar repartidos de manera gratuita los preservativos para vulvas. Es algo que, ¿ves?, producto de esa invisibilización, no se generan políticas de Estado que tengan en cuenta estas diversidades, ¿no? Entonces, de todo eso vamos a estar charlando, vamos a estar hablando, y están invitadas quienes quieran arrimarse. Si hay gente, bueno, sé que van a llevar tambores y que vamos a tener música. Así que no hay un programa actúa tal, después, no. Lo que hicimos es una convocatoria abierta a las personas que tengan ganas. Por supuesto que ya hemos contactado particularmente a algunas personas y se han comprometido que van a estar presentes, como lo hacen cada año. Pero a toda aquella persona que sienta ganas de acercarse, es libre de hacerlo y de compartir con nosotras este picnic con tortas. Así le hemos dado de llamar risueñamente. Para reconvertir también esto del torta como una cuestión ofensiva, ¿no? Muchas veces desde el colectivo lo que se hace es eso, ¿no? Transformar y resignificar un término que surge como algo peyorativo, como las trabas, por ejemplo, ¿no? Sí. Decirles trabas a travestis, transexuales y transgéneros. Muchas de estas personas reivindican el término traba como una definición política de sus identidades. Así que no nos ofende el tema de las tortas, es más, hacemos un picnic con torta y qué, digamos, esa sería un poco la idea. Me encanta porque, bueno, igual me gusta esto que menciones y refuerces también el tema que es la convocatoria para todo el mundo, ¿no? Que quiera sumar y acompañar estos pedidos, y por supuesto que yo creo que eso también, porque ¿viste? Algunas veces uno dice, no, pero yo no soy del colectivo, no sé cómo me van a tratar o qué voy a hacer. No, está bueno esto de decir, es para todos, porque es un tema que nos... Es para todas las personas. Totalmente. Para todas las personas. Por supuesto que si voy a un encuentro de personas trans, no voy a acaparar yo la palabra para hablar de mi existencia, porque no soy parte, no soy una persona que pueda identificarme con eso, pero sí puedo escuchar, puedo aprender, puedo aportar, puedo acompañar, puedo difundir, puedo hacer muchísimas cosas, puedo informarme, fundamentalmente eso, porque muchas veces los errores o las cosas de discriminación a propósito, incluso, ¿no?, y hasta con maldad que se pueden llegar a hacer, muchas veces tienen que ver con falta de información. Y sí. Que no, ante lo desconocido, digamos, reacciono mal, reacciono violentamente. Y esos son temas que me parece que si queremos construir una sociedad más empática, más respetuosa, más amorosa, tenemos que informarnos para saber de qué estamos hablando y para poder respetuosamente tratar a todas las personas, independientemente de cuál sea su orientación, su género y demás. Hay mucha gente que se molesta de que salgamos a la calle a decir somos lesbianas, ¿no? Y ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Por todo esto que decíamos hoy, si no lo decimos, se presupone la heterosexualidad como la norma, lo decimos por todas aquellas que todavía no se atreven a decirlo, lo decimos para defender a quienes han sufrido abusos y situaciones del poder judicial, policial, estatal y demás, y salir en su defensa. Hay montones de razones. Y te diría que la principal razón es que si a alguien le molesta que vos digas soy lesbiana, soy gay, soy lo que sea, ahí hay un punto para trabajar, porque ¿cuál es la molestia de que yo te diga? ¿No? ¿Cuál es la molestia? ¿Cómo hago yo para relacionarme con otras personas sexoafectivamente si las personas no saben que vos sos lesbiana? Tengo que decirlo. No, pero a mí no me digas. Vos haces lo que quieras, pero no me digas. Es como un permiso, pero no me lo muestres. Y a eso se refiere muchas veces la palabra tolerancia, ¿no? Que tan usada en esto. Y la verdad es que no queremos que nos toleren. Es como te soporto, te banco, pero no te expreses mucho. Lo que se pide es respeto. Respeto y ser tenidas en cuenta a la hora de generar una legislación, a la hora de educar, a la hora de informar, a la hora de lo que sea, ¿no? De impartir justicia. Esa es la idea, digamos, que realmente sea un mundo igualitario en derechos y en oportunidades. Y salir hacia afuera a decir soy una persona que no soy heterosexual no signifique eso que se te cierran un montón de puertas, que te miren de otra manera, que te genere problemas, digamos. Eso todavía nos está pasando. Entonces, hay mucho por trabajar y la manera de hacerlo es mostrar quienes podemos y queremos, y así lo hemos decidido, mostrar nuestra existencia. Totalmente. Además, estoy pensando que hablaban de la legislación y demás. Lo que va a pasar el 15 de marzo con el inicio de este juicio puede llegar a sentar un cambio o mostrar, va a quedar muy visibilizado si el sistema judicial está dispuesto a cambiar o no. Claro. Sí, esto es muy importante lo que pueda llegar a ocurrir acá. Y la importancia y la trascendencia también se la ha dado esta militancia que dice, miren acá, miren lo que va a pasar acá, lo señalamos, lo decimos, ¿no? Esto de presten atención, prestemos atención como sociedad en lo que está pasando acá, acompañemos, levantémonos en todos los lugares que podamos del país, hagamos ruido con este tema para que el Poder Judicial sepa que la sociedad en su conjunto y en particular la militancia LGBT está observando esto, ¿no? Así que realmente tienen la oportunidad de demostrar que se va logrando una deconstrucción patriarcal y machista tan propio del poder judicial como de todos los poderes, te diría yo, ¿no? Sí, acá no escapa nadie. Pero lo que pasa que la justicia es muy peligroso, un poder judicial patriarcal, porque el daño que provoca una sentencia mal dada es gravísimo, ¿no? O un testimonio no escuchado. Digamos, ahí están en juego las vidas y los destinos de las personas. Entonces, es muy importante que el Poder Judicial pueda dar una respuesta acorde a lo que se está pidiendo desde la justicia, desde la sociedad, ¿no? Así que sí, realmente es muy importante y tenemos muchas expectativas de que se logre la absolución, pero no lo vamos a saber hasta que no termine. Son 4 días, son 4 jornadas, hay más de 30 testimonios, y bueno, y después pasará un tiempo hasta que se conozca finalmente la determinación. Así que bueno, vamos a seguirlo a eso, con mucha atención. Pero muy importante que repitas el horario de encuentro y el lugar. Está. Es hoy, 7 de marzo, a las 18 horas, a partir de esa hora. Hay gente que trabaja, puede ir más tarde, o que está haciendo otras cosas y se desocupa más tarde, no importa. A partir de las 18 horas, en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Por lo general nos ubicamos en la zona esa verde que hay enfrente al edificio de la universidad, o sea, sobre la calle Gil, ¿no? Que hay ahí como un espacio bonito para tirar los manteles, si alguien quiere feriar también, si alguien quiere, no sé, llevar algo para compartir, lo puede hacer, y si tienen música y lo que sea, o nada, simplemente ir como acto de presencia es suficiente. Hoy, a las desde las 18, en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Vero, un gusto, como siempre, poder hablar con vos. Me encanta poder dialogar con vos ahora por este tema. Y bueno, y desde ya, como siempre, los micrófonos de la radio a tu servicio. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me sentí muy cómoda y nos estaremos encontrando, Paulita. Ya lo creo, así sea. Abrazo grande. Hasta la próxima.